Tercera meditación. El infierno. También la meditación del infierno, que pone aquí San Ignacio después de las dos meditaciones de los pecados, podemos tomarla del cenáculo. No de lo que llamamos propiamente sermón de la cena, pero sí de lo que solemos llamar oración sacerdotal de Jesucristo. En ella hay una palabra que se refiere al infierno, y meditando esa palabra podemos encontrar todo lo que nuestra alma necesita. Con esta ventaja, que el Señor la pronuncia en momentos de inmenso amor, como hemos recordado ya varias veces, y parece como un lamento doloroso que se escapa de su corazón. Oír a Jesús lamentarse de la pérdida de las almas da, sin duda alguna, una fuerza especial a la consideración del infierno. Antes de proponerles la meditación, quisiera recomendarles que no la miraran como una fórmula. Aunque por la misericordia de Dios podamos decir en la hora presente que todos estamos en gracia y que la meditación del infierno no nos atañe como atañe a los que viven en pecado mortal, no por eso la hemos de mirar de un modo formulario, sino como una meditación capital que nos conviene hacer y que hasta necesitamos hacer. Les digo esto porque a veces hay almas religiosas que miran la consideración del infierno como un puro trámite de los ejercicios, pero sin darle todo el peso y toda la importancia que merece. Cuando esto sucede, la meditación se hace fríamente y no con el fervor que Dios quiere. Para evitar este formulismo peligroso, pueden preparar el ánimo de este modo. Piensen que, en esta meditación, han de hallar una prueba decisiva de la misericordia del Señor con cada una. Pues por Él no están ya en el infierno, ora sea porque Él, misericordioso, las haya sacado del pecado mortal en que habían caído, ora porque las haya preservado de ese pecado y las tenga todavía en camino de salvación. Esta meditación, además, es una fuente de celo inagotable. Cuando se entiende lo que es la condenación de un alma, todo esfuerzo parece insignificante para salvarla. Y si no tenemos un corazón insensible, por fuerza nos sacrificaríamos para salvar a nuestros hermanos. Por otra parte, considerando el infierno, se hacen las almas generosas. El pensamiento del infierno fue el que despertó la suprema generosidad en Santa Teresa. De aquella visión que ella misma nos describe en su biografía, en que comprendió cuál hubiera sido el lugar que hubiera ocupado en el infierno si se hubiera condenado, sacó ella el deseo de ser fiel a Dios nuestro Señor de la manera más perfecta para huir del infierno. Y como comprendió que esa fidelidad consistía en tomar su vida religiosa con todo lo que tenía de crucificadora, resolvió emprender la obra de la reforma y quitar toda mitigación que hubiera introducido la debilidad humana. Todos podemos sacar de esta meditación temor de Dios, el cual no solo no es de menospreciar, sino que es un gran tesoro. La Sagrada Escritura dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y en otra parte nos recomienda que obremos nuestra salvación con temor y temblor. El mismo San Pablo, con ser quien era, no prescinde del temor. Y por eso escribe estas palabras. No sea que, mientras predique a los demás, yo me haga réprobo. Una cosa es que debamos llegar al puro amor de Dios, y otra cosa es que prescindamos del temor de Dios menospreciándolo. Recordarán que en otra ocasión leí una oración de Santa Teresa en la que ella pide al Señor que no se pierda su alma, a la cual Él, con tanto artificio y tantas veces, había librado del infierno. San Ignacio nos recomienda que pidamos aquí interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, para que, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, al menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Este es el modo de hablar de los santos. Persuadidos de la necesidad de esta meditación, vamos a comenzarla. Y primero diremos cuáles son las palabras del Señor a que hemos aludido antes y en las que hemos de encontrar los puntos de la meditación. Sabéis que después de lo que propiamente se llama el Sermón de la Cena, hay una oración de nuestro Divino Redentor que suele llamarse su oración sacerdotal y que, sin duda, la pronunció en alta voz. San Juan la trae en el capítulo 17 de su Evangelio. En esa oración, después de pedir al Padre que le glorifique, pide enseguida por sus apóstoles. Aduce para ello toda una serie de razonamientos, y entre ellos, este que vais a oír. Yo ya no estoy más en el mundo, pero estos quedan en el mundo. Yo estoy de partida para ti, oh Padre Santo. Guarda en tu nombre a estos que tú me has dado, para que sean una misma cosa como nosotros lo somos. Mientras estaba yo con ellos, yo los defendía en tu nombre. He guardado los que tú me diste, y ninguno de ellos se ha perdido, sino el Hijo de la Perdición, y cumpliéndose así la Escritura. Mas ahora vengo a ti y digo esto en el mundo, a fin de que ellos tengan en sí mismos el gozo cumplido que tengo yo. Como veis, nuestro Redentor pide a su Padre Celestial que al quedar los discípulos solos en el mundo, cuide de ellos. Y en un inciso recuerda que Él los había guardado. Al recordar la solicitud con que había mirado por ellos, tiene unas palabras de gozo en las cuales dice que ninguno de ellos se había perdido. Pero tiene que añadir, con dolor, una excepción, la del Hijo de Perdición. Esta frase, el Hijo de Perdición, nos va a servir